lo nuevo, Ringele Music, Coto, RNG, ese los perros de Tacuara no ladran, guarda, rézale a tu ángel de la guarda, guarda, ojo como banda, loco con mi banda, otra noche banda, meta vino y fanta, saben que le falta y saben quién se planta, se venden por pasta, yo les digo basta, no compro con caretaje loco, la maldad lleva traje, la bondad unos tatuajes coco, llega el mensaje y poco tarda, es plomo, sale de mi maldita garganta, es oro, no estoy en tu mapa, topo, estoy por mi cuadra, loco, quemando con pollo, que hablen, que hablen, pa' pensar así no le dan los cables, pa' empezar sos un gil y es notable, si no me conocen que la fale, mueren ignorados si esto no les sale, por mi equipo yo me siento contenido, agradecido, mucho más con mamá dentro de mi nido, sin farandulear nada yo duermo tranquilo, no busco fama, solo plata y kilos, no busco nada fuera de lo mío, busco eso por lo que sonrío, crío, si me muero, muero bendecido, y mientras viva, vivo agradecido, chico. Somos underground, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, somos underground, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, somos underground, guau, guau, guau, ey, somos underground, guau, guau, guau, ey, somos underground, underground, underground, underground, underground, underground, morimos en el barrio haciendo rap, en la esquina de siempre que más da, negros de la ciudad, salimos cuando cae la oscuridad, donde ustedes ven oscuro, nosotros con claridad, run. Ahora busco mi bienestar, claro que amo la calle, pero ya no quiero estar vagueando por el barrio y que me lleguen a arrestar. La maldita policía solo viene a molestar. What up, escupiendo cremas con el Fran, dándole problemas a tu clan, rompiendo cada track. Somos los nuevos reyes del boom bap, siguiendo los pasos para concretar el plan. Cero drama, el barrio tiene su fama, vives manejando autos de alta gama, acá en el barrio, hasta el mono mueve la rama, y salen los programas de TV cada semana, yo estoy jugado, como el Piti Álvarez en Cana, claro que tengo planes y no son primera plana, apostando a esto ya perdí una semana, buscando lo que merezco, como Tony Montana, yo rompo la music, que alguien se rompa la brama, capaz que falta fuego, pero estamos flama, no creo en las ovejas negras, voy a robarle la lana, pa' comprarme marihuana, un fierro y la cubana. Llorar desde una limo como Zetangana. Cada cosa que rimo me la vivo con mis panas. Ellos le dicen after y nosotros caravana. Rapean como yankee, flashan vida americana. Yo elegante, la calle me hizo perseverante. Sigo sobreviviendo dentro de un barrio picante. Pasé la de bandido, ahora les traigo ramaleante. Rapero o cantante, igual me voy pa'lante. Si tengo fe, tengo bastante. Los pibes del barrio siempre hacen el aguante. Pobre de plata, pero un corazón gigante. No como esos giles que te miran resobrante, arrogante. Tengo mi gente y solo espero darle todo lo que quiero por si muero. La vida te da familia y la calle compañeros. A los que le digo hermano porque así los considero. Somos rebeldes, jóvenes y quilomberos. Estamos prendidos como faso en el cenicero, mandando fuego como los vagos al tuquero. La llama de nuestro rano la apagan y los bomberos. Sabelo compañero, que somos underground, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Somos underground, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Somos underground, guau, guau, guau, guau. Somos underground, guau, guau, guau, guau. Somos underground, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Underground, bitch. Underground. Thank you.